Muy buenas tardes. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM de los Clavos Marítimos y por radiomalva.org. Y también reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Radio Topo de Zaragoza. Hoy es otro de los buenos que tenemos invitado. Tenemos con nosotros a Raúl. Hola, buenas tardes, Raúl. Hola, buenas tardes. Y bueno, Alfonso está ahí a los controles técnicos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues para quien no conozca a Raúl, así por encima, es profesor e investigador del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y coordina desde el año 2006 el área de proyectos europeos ECONCULT, la unidad de investigación en economía de la cultura. Y allí avanza las relaciones entre actividades culturales y las dinámicas de innovación y el desarrollo territorial, sintiendo especial interés en el papel de la contracultura como motor de transformación social. Pintor y músico vocacional, lleva escribiendo canciones desde el 2001 a través de su alter ego Pequeño Mulo. Así es. Bueno, antes de nada, Raúl, estando aquí, siendo el director del Observatorio Cultural de la Universidad de Valencia, que suena, pero fenomenal, los que lo conocemos ya sabemos que no es para tanto. Bueno, quiero decir que tiene un nombre buenísimo. La retranca gallega. Quería decir. No podemos dejar de preguntarte cómo está la cultura valenciana. Pues bueno, ahí está. Quiero decir, no, si lo planteamos en términos de la situación actual, bueno, que tampoco es coyuntural, sino es más estructural, podríamos decir que vivimos tiempos apasionantes para la cultura, ¿no? Apasionantes en el sentido de que todo está en este momento top per l'aire, que diría así en Valencia, y nada, con muchas posibilidades, también con tantísimas necesidades, con tantísimas limitaciones, que es un escenario de juego bastante interesante para ocupar márgenes. También depende de la liga que juegue cada uno, ¿no? En ese sentido, pero creo que es un contexto bien jodido, pero al mismo tiempo como bien interesante, ¿no? Bien apasionante para vivirlo, ¿no? Como decía aquel, una crisis siempre lleva detrás. Es como estas vidas que son muy interesantes, son una desgracia para el que las vive, pero luego son, desde un punto de vista novelístico, son interesantísimas, ¿no? Efectivamente, así es. No sé, no es un momento de calma chicha, sino más bien todo lo contrario, pero bueno, la diversión está asegurada. Pero un poco nos hemos educado, digamos, en el mundo de Rita. O sea, Rita nos hizo autosuficientes, por así decirlo. Sí, ahora nos tenemos que hacer autogestionados. Autogestionados, sí. Eso, tenemos eso que pasar de la, ¿no?, del autozanahoria a la autogestión. Sí, ese es el problema, el salto, ¿no? Que es lo que estáis ahí, como el diario El Salto. Lo que comentabas, que es momento para hacer cosas ahí en los márgenes. Hoy vienes también a presentarnos el último proyecto, que es guapísimo, vamos. Que es un libro CD que tenemos aquí entre las manos, aunque se ha agotado, es una muestra. Pero ahí hay pendiente nueva edición, ¿no? La primera tirada ha ido muy bien, la hemos paseado un poquito en estos últimos meses y nada, y como trabajamos con Osadía Ediciones y tenemos ahí a los mandos a Ubaldo Fambuena de las imprentas Fambuena, podemos ir haciendo tiradas cortas y en ese sentido también pues no aventurarnos a tirar y tenerlas debajo de la cama, ¿no? Que es lo que suele pasar también con los vinilos y demás. Que suele pasar. Echar las copias y después cuesta, tienes que hacer ejercicio de de inventario y de conservación, ¿no?, del material. Y bueno, ya has venido tú solo, pero esto es un trabajo orquestal, salta a la vista en cuanto lo tienes aquí en las manos, ¿no? Sí, lo bonito de este proyecto, un poco por lo que estábamos comentando antes también, a ver, está claro que depende mucho del perfil, ¿no? Y si hay algo que caracteriza el ecosistema cultural valenciano y cualquiera es la diversidad, ¿no? La diversidad y la conectividad, ¿no? Porque quiero decirte, el amateur de hoy es el profesional de mañana y el profesional de hoy empezó como amateur o tuvo una revelación o sus pinitos, ¿no? En ese sentido. Entonces, por lo que estábamos comentando, y dentro de la profesionalidad, pues lo que comentábamos, ¿no? Es decir, el Star System es el Star System, es una minoría y la mayor parte de la gente pues sobrevive, incluso gente que tiene fama, la fortuna, pues no la ve por ningún lado, ¿no? Entonces, cuando estábamos comentando lo de los momentos, sí que es verdad que hay ciertas cosas que hay que se ve en movimiento, ¿no? Pues con el Estatuto del Artista, con cuestiones sí, que la semana estábamos pasada, comentando antes. Interesante. Y después también yo por lo que abogo es un poco, digamos, por el amateurismo, ¿no? Digamos, en ese sentido también esa autogestión y ese moverse por los márgenes, por la autonomía que te da el no depender ni del mercado ni de las administraciones públicas, ¿no? Que en última instancia también se corre un riesgo de instrumentalización o por lo menos diversificar, ¿no? En las estrategias un poco no quedarte solamente con... Hay que reinventarse mucho y los modelos de trabajo y los modelos de gestión en cultura, creo que por lo que estaba comentando antes Alfonso, está en un momento para realmente ponerlo todo patas arriba, ¿no? En ese sentido. Una de las claves también que estábamos comentando era el tema del trabajo colaborativo, ¿no? A mí, soy muy mal vendedor, me da mucha vergüenza torera, ¿no? Aunque sea economista, incluso hablar de dinero me produce sarpullido, pero en este trabajo, por ejemplo, donde se combina lo que es la parte gráfica de las fotografías de Eva Máñez, la parte de ilustración y diseño y maquetación que ha sido trabajo de Elías Taño, y después nuestra parte musical y el diálogo que hay ahí entre la imagen y el sonido, ¿no? Entre el imaginario de las canciones y la plástica que han conseguido traducir, ¿no? El trabajo de Elías y Eva, me llena de orgullo y satisfacción, que diría campechano, ¿no? Y me da mucho menos reparo a la hora de defenderlo, a la hora de venir a sitios a hablar de él y demás, porque yo me veo como uno más, y en un trabajo, digamos, de colaboración y en red, ¿no? En ese sentido. Más que tendrías que echarle un vistazo al producto. ¿Eso qué es? ¿Es un libro? ¿Es un disco? ¿Es un...? Un gadget. Sí, es muy arriesgado, la verdad, meter todo eso en el mismo sitio, pero el resultado, bueno, escucharemos algo más, pero visualmente la verdad es que sí. Pues, y bueno, la historia también, que deberíamos poner al oyente un poco en situación, ¿no? ¿De qué trata el libro? Sí, esto son dos cuestiones. Una, lo que dices del contenido, y otra, el formato, ¿no? El contenido, que es la parte, digamos, de lo que es la música en sí, la selección de los temas y demás... Pues nace a raíz también del hecho de la pandemia, de estar encerrados, de esto del mundo se acaba, ¿qué has hecho con tu vida? Yo llevo 20 años tocando, como os decía, muy por los márgenes, en plan cafés de barrio, sitios donde no me exigían nada, donde no tenía ningún compromiso, donde yo iba a ir a hacer mi terapia, mi descarga musical y a liberar todos mis fantasmas y demás, una vez al año, que no hace daño, ¿no? Como dice aquel, o sea, andaba en una obsesión de aprender a escribir canciones. Una vez estaban escritas esas canciones, necesitaba registrarlas de alguna manera para que no se perdieran en la memoria y demás, porque solamente con el papel escrito y con la transcripción de los acordes se perdían tantísimas cosas, ¿no? Entonces lo grababa muy lo-fi, y después una vez estaban las canciones ya, digamos, como fijadas, me pedían, papa, sácame a la calle, ¿no? Dame un poquito del aire, que si no me voy a poner mustia aquí, ¿no? Entonces esa era un poco la lógica. Y ya te digo que incidiendo mucho en el hecho de aprender el oficio de escribir canciones, me gustaba escribir las letras, esto también venía porque había estado tocando antes con gente y en un determinado momento hubo desbandada y me quedé solo, ¿no? Entonces fue un poco, digamos, como un ejercicio muy introspectivo, ¿no? Cuando llega la pandemia, el confinamiento, todo esto que os comentaba, coinciden varios factores. Una, que conozco a Carlos Espina, Charlie Milf, y otra que en ese momento... conozco también más o menos por esas fechas, estoy saliendo con Eva Máñez, mi compañera, y ella llevaba haciendo un trabajo sobre las fosas de Paterna desde el 2016. Yo la acompañaba como asistente, como chofer, como chico para todo, ¿no? Y La verdad es que me impresionó tantísimo el trabajo que estaba haciendo, los testimonios que estaba recogiendo sobre familiares, los lo explicará mejor ella, sobre familiares de personas represaliadas en la posguerra, que llegó un momento que dije, yo escribo, normalmente siempre he escrito en escritura automática, muy abstracto, muy imaginario, todo muy así, ¿no? Sin sentido literal. Y aquí me suponía un reto el hecho de decir, no, voy a contar esto porque creo que puedo escribir canciones de lo que me sale así en plan a la epidermis de las emociones y cosas raras, o sea, cosas raras, cosas surrealistas, pero esto pide ser escrito. O sea, quiero decirte, si he aprendido a hacer canciones, ¿por qué no hacer una canción más literal y demás? De ahí sale las falanges del orden negro, que son un poco, es un poco la que empieza a nuclear el resto de canciones en esa línea. Vamos a escucharla. Arrebataron los huesos, la calle y el hogar, la lengua al mirar y casi el pensar, a plena luz del día, de madrugada empujones, me vinieron a buscar, juicio un carnaval, luego a pasear. La tapia espera al final. Violencia y odio en su canción, uniforme desolación, con todo arrasan, la barbarie en su máxima expresión. Pesadillas de la razón, escarcha trae su corazón. Falanges negras, no hay misericordia, santa inquisición. Ni se olvidó ni perdonó, ni se olvidó ni perdonó. Nos robaron nuestros sueños, trataron de acabar con la dignidad, memoria vital, borrar toda esperanza. Enterraron nuestros cuerpos, aún podían respirar. La fosa común donde vives tú. Las falanges del orden negro de Pequeño Mulo y Charlie Milfi tenemos, si no nos equivocamos, al otro lado del teléfono a Eva Mañez. Eva, ¿estás ahí? Soy Alfonso, está Luis también, está Raúl. Sí. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Pues estábamos hablando de cómo surgió el proyecto este de La Tierra es Plana, y era acompañándote a Paterna. Y, ¿cómo era aquello? Bueno, pues yo estaba haciendo, bueno, sigo con un trabajo de investigación, con fotografía, con textos, con testimonios sobre los fusilados en Paterna, sobre todo centrándome en una mirada de género. Entonces, bueno, hice como un centenar de entrevistas, y entonces, bueno, pues Raúl pues a veces me acompañaba a las entrevistas, a veces se quedaba en casa, preparaba la comida, y cuando yo llegaba pues le contaba cómo había ido la entrevista. También corregía los textos, pues bueno, lo que viene siendo pues echarme un cable, ¿no? Y claro, pues en ese proceso de tantos meses y de tantas entrevistas, pues le fue, bueno, pues le fue surgiendo la inspiración, ¿no? También, y es como él hizo esa canción. Sí, para aquellos que no lo sepan, Eva, tú trabajas como fotoperiodista, y en este caso estás hablando de un proyecto tuyo, personal, fuera de tu vertiente más económica, digamos, por decirlo así, titulado Paterna, la memoria del horror, en la que estás documentando el proceso de sumación de las fosas de los represaliados en Paterna. Bueno, ahí documento los procesos de exhumación de las 2.238 personas que fueron 2.238. En Paterna, y la exhumación, pero también le estoy intentando componer o reconstruir la historia de las mujeres con una mirada de género. ¿Qué pasa con con las mujeres una vez fusilado el cabeza de familia, ¿no? Y entonces estoy, pues bueno, es una lectura feminista a la memoria histórica, ¿no? Paterna es como, pues queramos, pues poner el foco en un sitio pequeño para hacer una reflexión más grande, ¿no? Y eso es un libro que sacó la Consejería de Memoria Democrática y que ya está agotado, se agotó hace poco, se agotó enseguida, y una exposición que se podrá ver en mayo, abril o mayo, por ahí, en el Centro del Carmen. ¿Una exposición de fotografía? Sí, fotografía, textos, una exposición. ¿Qué metodología usas, Eva? ¿Hablas con la gente o te...? Pues sí, a ver, yo hablo con la gente. A ver, sobre todo yo lo que hago es a través del boca a oreja, ¿no? O sea, esto iba a empezar a hacer como unas fotos y unos pies de fotos para acompañar una exposición, pero bueno, sobre todo a través del WhatsApp eso fue creciendo. Y lo que hago es entrevistarme con ellas, luego llegar a casa, y normalmente cuando me junto con ellas me dicen, yo no tengo nada de contar, y yo les digo, no te preocupes, y a tu abuelo o a tu bisabuelo lo fusilaron y tú no tienes nada de contar, eso ya es una historia enorme. No te preocupes, vamos a conversar, que eso es una gran historia. Y a partir de ahí, pues, voy tirando, voy preguntando, y yo cuando llego a casa, no, yo les explico que la idea es hacer como un gran relato con todas las historias, ¿no? Entonces, cuando llego a casa, redacto una historia muy breve de aproximadamente una cuartilla en primera persona, se la envío a ellas, y entonces ellas ya empiezan a corregir, pues sí, pues no, pues te has equivocado aquí, pues esto no me gusta, pues cámbiame lo otro. Y más o menos pues hasta que llegamos a un texto consensuado con ellas, ¿no? Y bueno, pues es muy bonito porque incluso hay gente que pues que no tenían el relato, y a veces, aunque las historias siempre están en primera persona, pues a lo mejor me junta con cuatro o cinco personas de una misma familia, ¿no? Y cada una tenía un trocito de la historia de un hermano diferente. En fin, me gusta decir que es un ejercicio de memoria vicaria, ¿no? Como las personas que nacimos en democracia necesitamos que saber qué pasó con nuestros antepasados, que han sido silenciados, ¿no? Que mataron o que sufrieron represión y con los que ha habido silencio e impunidad hasta ahora, ¿no? Y que necesitamos hablar de memoria democrática, porque hablar de memoria siempre es hablar de futuro, es hablar del futuro que queremos como sociedad y también como personas y como familias, ¿no? Poder crecer sin mentiras, sin impunidad, sin silencios, etcétera. ¿Y todas esas conversaciones las vas grabando? No. No las vas grabando, o sea, te vas tomando notas. No las grabo porque creo que es mucho más interesante ir escribiendo a correvuela y hacer las cosas más con lo que voy sintiendo en el momento, ¿no? Creo que si las oyes después ya tienes un montón de prejuicios sobre lo que has visto y tal, ¿no? Prefiero ir anotando lo que creo que es importante en el momento. ¿Y eso, la exposición, estarán esas historias, supongo? En la exposición hay 60 historias. Además es una pieza muy grande, las 60 historias están todas en una misma pieza. De manera que todas las historias son una historia conjunta. Ya lo veréis, es muy chulo. Bueno, es muy bonito. De momento lo que podemos ver ya es el libro disco que han sacado, claro. A la gente a la que has influenciado, ¿no? Entonces eso, pues Raúl, un poco fruto de ir viendo todo este trabajo, que como te digo, pues, ha sido un trabajo, pues él compuso su canción, ¿no? Porque siempre está ahí con sus cancioncillas y componiendo ahí, ¿no? Igual que, bueno, pues la otra de la Tierra Plana, pues la hizo durante el confinamiento, un poco también con el rollo de lo que nos iban machacando en la televisión en esos momentos y todas esas cosas. Y bueno, como vivimos juntos, pues siempre acabamos contagiándonos, ¿no? El uno del otro, esta vorágine creativa en la que andamos casi siempre. Bueno, pero es un contagio positivo en este caso. Pues gracias, Eva, no te molestamos más, ¿eh? Simplemente ahora seguiremos hablando con Raúl del disco, de las canciones. Raúl, ¿te quiere decir algo? Sí, sí, si podías, muy brevemente, que sabemos que tienes que salir ya por piernas, comentar un poco lo que era el trabajo gráfico, que la coordinación con Elías, un poco ese tema de traducir el imaginario de las canciones a lo visual. Claro, eso ha sido, ¿no?, muy bonito, porque, claro, las cosas, como les decía antes, son como nos vamos nos vamos contagiando, ¿no?, de la creatividad y de las ganas de hacer, ¿no? Entonces, nosotros somos muy fan de Elías Taño, además hemos sido vecinos, ahora ya no... Estamos aquí, pero... Eva, si me permite, estamos aquí con un mural de Radio Taño, de Elías Taño. Bueno, nuestras, pero Elías es que vivía en la calle de al lado, ¿no? Y aparte de ser una gran persona y un gran amigo, pues éramos vecinos. Y entonces, como súper fan que soy de Elías y de su trabajo y de su calidad humana, pues a mí lo que me apetecía mucho era que Elías trabajara con las fotos, pero no, las fotos van por un lado, el texto va por el otro, las canciones por otro lado y los dibujos por un lado, ¿no? Lo bonito y lo interesante es que todo se integrara, ¿no? Y entonces cuando hablé con Elías, yo le pasé un porrón de fotos, ¿no?, en carpetas, o sea, yo escuché las canciones y elegí, pues, fotos que yo tenía que me inspiraban esas canciones, ¿no? De hecho, me acuerdo que Raúl me decía, déjame ver las fotos, y yo, no, tú déjame a mí, que yo, esto ya es con Elías, tú ya has hecho la canción. Y entonces yo le pasé esas carpetas a Elías, ¿no?, y la única consigna que le dije es que yo lo único que pedía es que él pintara encima de las fotos, ¿no?, que no fueran por un lado las fotos y por otro lado los dibujos, sino que a mí lo que más ilusión me hacía en el mundo es que el gran Elías Taño pintara por encima de mis fotos, ¿no?, las interviniera, las modificara, y creo que eso está muy bien conseguido, ¿no? Luego, en una charla que dimos hace poco para presentarlo, Elías decía que le daba como mucho respeto, ¿no?, de decir, ostras, ¿cómo voy a meterle mano yo ahí esas fotos, ¿no?, y me preguntaba, ¿y puedo cambiar el color con el blanco y negro? Y haz lo que te dé la gana con las fotos. O sea, tienes el permiso para romperlas, para destrozarlas, para darle la vuelta, para hacer lo que quieras con ellas, ¿no? Y creo que el resultado es maravilloso, ¿no? Es absolutamente maravilloso porque hemos conseguido, yo creo, en lenguajes muy diferentes, ¿no? Que es la poesía de las letras, la música que ponen, las notas musicales, ¿no?, los dibujos, la fotografía, incluso las mezclas que hace Carre, ¿no?, y todo eso se ha cocinado muy bien junto, ¿no?, y ha dado un producto que está muy rico, que está muy bien. Entonces yo creo que es muy interesante, ¿no?, el trabajar así creativamente, ¿no?, con otras personas, aportando, y que las otras personas, a partir de lo que tú has hecho, crezcan y hagan más cosas, ¿no? Eso te hace crecer y te hace saltar, ¿no? Está genial. Ha sido muy divertido y muy bonito. Además, todo trabajo creativo, imagínate, la fotografía, ya sabemos que es un lugar muy, muy solitario, ¿no? Vais con vuestra cámara por ahí y apetece de vez en cuando juntarse con gente en proyectos comunitarios, como es este caso. Todo sale mucho mejor. En la radio, por lo menos, suele pasar. Sí, ha sido muy, muy, muy divertido. Y el resultado que lo tenemos aquí delante es fantástico, la verdad, es que ha quedado muy bien. Y sí que requiere generosidad porque no te importe que cambien tu arte, pero el resultado es que es eso, es lo que comentas, que se enriquece mucho más, se multiplica exponencialmente la calidad. Sí, yo creo que más que generosidad es casi egoísmo, ¿no? Pues yo lo que quería era... que Elías pintara mi foto. Pues lo has... No sé si es generosidad o egoísmo, ¿no? Pero ha quedado algo muy chulo, ¿no? Y, sí, sí. Y claro. Es muy bonito cuando desde diferentes ámbitos estás intentando contar una misma cosa, ¿no? Y todo eso ahí funciona. Y espero que la gente que compre el libro disco, o que lo vea, o que vaya a un concierto, pues pueda sentir esto, ¿no? Qué maravilloso es cuando una poesía o unas notas musicales o una fotografía son capaces de inspirar, pues eso, otra cosa, ¿no? O en otro lenguaje diferente, ¿no? Eso es una chulada. Bueno, Eva, pues ya nos tenemos que despedir, que sabemos que te tienes que ir a no sé dónde, que nos ha comentado Raúl. Gracias por atender a mis cosas. A Radio Malva, y nada, que seguías tan combativa como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme, que vaya muy bien. Sí, y a UPA con la Radio Libre. Hasta luego. Chao. Siempre supe. supieron que estaban 45 cerebros y un corazón ante tal descubrimiento y estupor de los presentes, vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. Aquí sin mito ni rito, abandonados el tiempo, arropados por el lodo cerca de alguna urbanización. 45 cerebros y un corazón. Silencio, siguen ahí en silencio. Sí, siguen ahí. Encontraron donde siempre supieron que estaban 45 cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes, vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. El suelo los hizo suyos y nuestros, el cielo los tuvo vivos y muertos. Joyas de la desmemoria moderna, ¿quién se olvida? ¿Quién se acuerda? 45 cerebros y un corazón. Silencio. Dime, muerte, muertecita mía, dime dónde vas a ser. La dama responde: vendré al amanecer, vendré al anochecer, vendré donde tú estés. Tiempo no es tu tiempo, ella quiso esclarecer que yo vivo en las piedras, las de hoy y las de ayer. Yo soy el rumbo del mundo, yo solo soy un segundo, después no hay más después. Después de 80 años, después de 8 décadas, mientras yo canto, mientras él toca, mientras me escuchas, mientras respiras, mientras durante, después, siguen ahí. Pues ahí sonaba la canción 45 cerebros y un corazón, de María Arnal y Marcel Vallés, del álbum del mismo nombre. Pues seguimos hablando aquí a micro cerrado, porque es que esto, de eso, de la generosidad, ¿no? De que, bueno, dice que es egoísmo, pero en realidad estos trabajos así, si no se hacen desde la generosidad, no salen. Si hay alguna fuga... El egoísmo tiene diversos ropajes, claro, se va disfrazando. Pero si hay uno egoísta en ese grupo, ya la cosa se desequilibra, no suele funcionar, pero cuando das, venga, para adelante, lo que haga falta, salen cosas tan bonitas como esta. Sí, no, y de hecho lo que decía Eva, o sea, igual hacía la broma, ¿no? De que ella tenía un poco la fijación también de que le apetecía mucho, digamos, esta colaboración por esta cuestión, pero ha sido, vamos, generosa hasta decir basta, generosa en ideas, generosa en propuestas, generosa en ceder el trabajo. Elías también ha tenido una generosidad, porque a Elías, en principio, como sabemos también, a ver, todos somos conscientes de la precariedad en el mundo de la cultura. Yo no trabajo, no me dedico profesionalmente a esto, como es el caso de Elías y de Eva. Pero lo veo, y incluso como investigador cultural puedo haber padecido también esa precariedad, ¿no? El estar ahí, digamos, un poco cogido con pinzas, y el ser autónomo y demás. pero en este caso ha sido sí que esa generosidad tanto por parte de Carré, esa confianza, el conocimiento que había entre nosotros, el gusto por lo que estábamos maquinando, ¿no? El querer hacer, y sobre todo, ya te digo, también Eva como diríamos, como conductora, por decirlo de alguna manera, o como inspiradora, o como conspiradora, ¿no? En el proyecto de armar todas esas piezas, la misma idea del trabajo que estábamos comentando antes surge también de eso, porque queríamos sacar un vinilo, pero entre la guerra de Ucrania, crisis de suministros y demás, era como el vinilo saldrá para el 2028, ¿no? Y tampoco tenía mucho sentido, somos fetichistas, pero todo tiene un límite, ¿no? Entonces, dándole vueltas, acabábamos de tocar en la de hacer una presentación en la Fanzinoteca. Habíamos hecho un concierto, una presentación en Godella. Y Eva me dice, ¿y por qué no hacéis un fanzine? Y mezclamos fotografía, las letras, tal, pero algo así como muy de la época de las fotocopiadoras, ¿no? Con grapa y demás. Bueno, ah, pues bueno, tal. Se ha quedado un fanzine. Sí, sí, que el fanzine no es una Larousse, ¿no? Porque se lo comentamos a Elías, Elías dice que sí, que vale, y yo sabiendo las condiciones, que era pues todo como muy voluntario, muy de pasarlo bien, de butifarra entre amigos y amigas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Elías se lo coge y me dice, no, ustedes tranquilos, que yo ya, bueno, hubo ahí, digamos, tuvo también Elías un momento de crisis porque no sabía muy bien cómo meterle mano al trabajo, no le daba mucho respeto lo de trabajar con las fotografías y demás. No es fácil, le sacó un poco de la zona de confort, pero claro, cuando nos enseñó el material, o sea, nos quedamos bocabadats, que se dice por acá, ¿no? Fue una cosa como de, pero ¿qué me estás contando? Si ¿Por trabajar con fotografías? Elías, a ver, yo según lo tengo, por lo que yo le he entendido a él y un poco por la sensación que tengo, claro, Elías es un maestro de la gestión del espacio, ¿no? Yo lo veo pintar los murales y le digo, Elías, sin abocetar, sin tomar medidas, sin nada, tú te pones a pintar y es como si empezaras con un ojo y hicieras un cuerpo, ¿no? Que dices. Aquí nos hizo una demo, Raúl, que nosotros que éramos sus ayudantes, nos dejó. No teníamos muy claro. Era como ver el talento en estado puro. Yo pocas veces lo he visto así. Yo te digo de verdad que es lo que dices tú, talento, pero brutal, ¿no? Digo, porque a mí se me da muy mal el medir en términos espaciales, ¿no? Siempre o me voy de lado, lo típico que empiezas a escribir una palabra y te quedas al final que tienes que poner las letras en chiquitito y cosas así. Y yo le decía, pero esto, dime cuál es el truco, porque esto tiene que tener alguna técnica, que no, que es qué tal, ¿no? El método ojímetro. Entonces, claro, yo imagino que es de estar trabajando con un espacio en blanco que tú lo tienes que cubrir, a que de repente, claro, ya el espacio no está en blanco, sino que tienes una imagen sobre la que tienes que montar. Encima yo sé que Elías respeta mucho también el trabajo de Eva, claro, con lo cual era como de. Decía que le daba horror a acabar haciendo, ¿os acordáis de los cromos de fosquitos que pegaban encima de los escenarios, ¿no? Ahí, sí. Dice, claro, yo no quería hacer dibujitos encima de la foto. También te voy a decir que no estaba fácil. No, nada fácil. No estaba nada fácil y lo ha resuelto en términos de trabajo, porque nos quedamos que te has pasado, macho, te has pasado en el sentido de decir, en mi vida se me hubiera ocurrido pedirte esto, porque vamos, en términos de recursos tampoco teníamos la capacidad de afrontar el trabajo en estas condiciones y de lo que te habíamos pedido a lo que has acabado generando, por lo que tú decías, con mucha generosidad, con mucha voluntad. Y es cierto que partíamos de que todos en el equipo, todos, todas, nos conocíamos. También Carré, en el tema de que también se ha pegado un currazo con las grabaciones ahí en plano sonoro en los estudios del Solar aquí en el Cabañal. Le ha dado vueltas, ha hecho varias mezclas, le ha dedicado. Vamos, que no era una cuestión mercantil, ¿no? No era una cuestión de transacción, de te pago tantas horas, tú haces esto y haces lo otro. Sino que era, pues, creer en el proyecto y un poco, pues, la confianza. Pero incluso con esa base que estábamos comentando de confianza y de expectativas moderadamente positivas, ¿no? Optimistas. El resultado ha sido, vamos, yo creo que ha habido ahí una chispa tremenda. Las fotos, Raúl, si me, pero lo acabo de verlo, las fotos son en blanco y negro todas, excepto las fotos de los españoles, que son en color, ¿no? Excepto las fotos de la Tierra es Plana, sí, que eso, toda la maquetación, todo el diseño de la publicación, del objeto, del libro, es cosa de Elías. Es un bitono taño, por entendernos. Un bitaño. Y la verdad es que lo ha acertado porque, ya te digo, desde el rojinegro anarquista del todo el imaginario, de las ilustraciones, hasta, digamos, esos grises, ¿no? Esa escala de grises, a de repente en la Tierra plana, la explosión de color, que claro, que gana mucho más, porque si hubieran sido todas las fotos en color, ahí no hubiera sido tan llamativo, ¿no? Ese bestiario humano que sale de los mítines, de lo más adocenado del ser humano, que es el público enfervorizado en los partidos, ¿no? En los partidos políticos, en los mítines y los demás. Los partidos en general. Sí, sí, sí. Es una cosa muy de borreguismo, ¿no? De dame lo que quieras, que te lo aplaudo, lo que sea. Y entonces el color ahí yo creo que también ha contribuido a, de una manera. Las fotos eran en color todas en realidad, pero las fotos, hay fotos de manifestaciones del Black Bloc en París para el tema de Durruti, hay temas de las fosas de Paterna para el tema de las Falanges, y hay temas, este es que comentamos, de los mítines para la Tierra es plana, que jugamos un poco ahí con el rollo de los populismos y el trumpismo y demás, ¿no? Muy también del momento en que se registra la canción, pero bueno, ahí tenemos a Bolsonaro y lo que te rondaré, Morena, ¿no? Y para la canción de Sine Die, que es un tema que se sale un poquito de la órbita, digamos, más explícita o más descriptiva o más literal del resto de temas, que se va más hacia esa abstracción y hacia esa composición, digamos, como más intimista y más abstracta, que era lo que os decía antes de las letras también. Sí, un tema. Sine Die. Sine Die. Como si no hubiera un mañana. Bosques donde huir. Piedras con que cubrir, rastros de carmín, la huella que hubo en mí y en una cueva en el mar resuena este traum, traum, traum. Lo sientes venir, la luna nueva invocarte exige otra identidad. Mudarme en otra piel. Trepando a un cielo infinito, trato de no subir. Encamándose a un abismo para así sobrevivir, sombras que yo fui, sueño sin dueño. Thank you. abriéndose a un abismo para así sobrevivir. Sombras que yo fui, sueños sin dueño. Aburrido, que es difícil acercarse a ellos si no tienes verdaderamente interés, y con esto se llega bastante lejos, la verdad es que muy bien. Es un futuro primitivo, ¿no? Porque por un lado es lo que estábamos comentando, de que tiene esa naturaleza transmedia, ¿no? Porque tiene por un lado lo visual y por el otro lado el sonido, ¿no? Lo musical. Y es sencillo porque, claro, no se va del todo de lo digital, pues no deja de ser papel y un CD o un Bandcamp si lo quieres escuchar por internet, ¿no? Porque ya me ha dicho gente, es que ya no tenemos CDs, digo, ya es que hay que ver cómo avanza la tecnología. Y os comentaba que yo hice la experiencia de estar escuchando el disco, leyendo el libro, o sea, cada canción con sus fotos, sus textos, sus... Y realmente hay algo de sinergias, ¿no? En el sentido de decir que te traslada a un punto más allá de lo estrictamente musical o más allá de lo estrictamente visual y genera lo que decíamos, ¿no? Se nota que está bien conseguido porque realmente a mí me sorprendió, fíjate que había estado en el proceso, que tampoco era que fuera algo nuevo. Pero me sorprendió mucho la experiencia y me resultó muy gratificante. Sí, mola mucho que digáis que queríais hacer un fanzine. ¿No? Eso es cosa de Elías. Quería hacer un fan. Yo le pedí un. Además, me acuerdo que se lo dije. Digo, no, hombre, no. Yo que soy. Vamos, si algo me define es el arreuismo, ¿no? Porque es todo como arreu, ¿no? En plan, Ed Wood. Es bueno a positivar, para adelante, otro como el de Alicante. Y le decía, no, hombre, no, eso, Elías, cuatro hojas, ocho como mucho, para que tenga un poquito de una grapa, fotografía, tal, y un ensobrado, el CD, y ya. Porque lo que os comentaba es que como no veíamos claro lo del vinilo por el contexto, al mismo tiempo nos daba puro un CD, que no deja de ser un posavasos, ¿no? Y era como de, hemos grabado esto y ahora vamos a sacar un CD que da un poco de vergüenza. O sea, que da un poco single, ¿no? Se ha quedado un poquito EP, ¿no? Así, con un formato también cuadradete. Tiene el dibujo cuadrado. Sí, parece sí. Y después lo que son casi 55 páginas de libro. Quiero decir que, claro, que yo que estaba diciendo a Lía, digo, cuatro fotos o una fotografía tal, en plan fanzine cutre de toda la vida, de los de batalla. Y claro, cuando aparece este hombre, me envía el archivo digital de lo que había hecho. Yo me quedo, y cuando sale del horno en la imprenta de Ubaldo, ya es como de maravilla, ¿no? ¿Y dónde lo habéis grabado? Pues lo hemos grabado con Carre Moreno, que también dentro de lo que estábamos comentando se ha pegado un curro y ha aportado con mucha generosidad mezclas, más horas de las que le podíamos pagar, porque se ha metido muy también en el trabajo, por gusto, porque creía en el proyecto. Y en Plano Sonoro, que es la productora que tiene él, que está dentro de los estudios del Solar, aquí en el Cabañal. Con lo cual todo queda en casa. Sistema del Solar. Sistema del Solar, perdón. Sistema del Solar, es el nombre del estudio. Sí. Los de Cabañal Z. Efectivamente. Estas iniciativas son como dar en el... Estamos encantados de acoger iniciativas como esta. Sí, es como dar en el clavo, porque no solo estás recordando algo que se ha preocupado mucho en que eso no se sepa, sino que lo estás haciendo bonito y no solo con ese rollo que siempre hay apesadumbrado. Nos daba mucho respeto. A mí, por ejemplo, con el tema de las letras, siempre he escrito en plan escritura automática y siempre en un plano más surrealista que literal, ¿no? Que de estar contando una historia con inicio, nudo y desenlace, ¿no? Y claro, aquí me daba realmente pavor, igual que le daba pavor a Elías lo de intervenir las fotos de Eva, a mí me daba pavor caer en el panfleto en el peor de los sentidos, ¿no? En hacer unas letras que fueran explícitas. Me daba mucho respeto por el tema del que se hablaba y después también por la vergüenza de acabar presentando una cosa que salía de mi zona de confort, ¿no? Mi zona de registro, decir, bueno, pues si no se te entiende lo que estás hablando, pues cada uno que entienda lo que quiera. Pero si estás hablando de una manera muy literal, corres el riesgo de caer en lo manido, ¿no? Y también era algo que en la selección de canciones nos daba un poquito de cosas, excepto en la de Sine Die, que es la que acabamos de escuchar, que la letra es de Charlie, de Carlos Espina, Charlie Milf, que bueno, hay que decir que si yo soy un arreguista y un asilvestrado en lo musical, porque soy autodidacta y me he dedicado, digamos, en plan anacoreta a aprender el oficio de escribir canciones, si se puede decir así, Carlos es todo lo contrario. Carlos ha estudiado 14 años de piano, no nos puede acompañar hoy porque precisamente está en el conservatorio de danza, es el que toca el piano para las bailarinas, para que hagan sus ejercicios. Para que bailen las chicas. ¿Eh? Sí, señor. Con lo cual, pues imagínate la diferencia abismal. Bueno, yo creo que el tema se notaba, ¿no? Que había ahí un punto. Y ahora también hemos pasado de estar trabajando, porque lo que os comentaba al principio, hubo ahí como un arranque de empezar a trabajar juntos porque surgió una oportunidad con un concierto que yo tenía a la vista y habíamos quedado para tomar unas cervezas y fue como, vamos allá, ¿no? ¿Te apetece? Venga, pues sí, tal. Lo que comentábamos de la amistad y la confianza y demás. Esto, ¿qué puede salir, no? Como decía aquel, ¿qué puede salir mal? Pues nada, porque no tienes ahí, digamos, todas las bases, ¿no? Fue muy bien la experiencia. Y hemos tenido una primera fase de que yo puse, digamos, el repertorio que tenía ahí, todo el archivo y demás, y él, pues en un ensayo se lo aprendió todo, salieron 12 temas que salieron fetén, con un formato muy sencillito de teclado y guitarra-voz, y ahora estamos ya empezando a trabajar más mezclándonos, ¿no? Pasando de tocar juntos, porque estamos tocando a la vez, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora, a tocar juntos en el sentido de yo te escucho, tú me escuchas, nos vamos dando espacio, nos vamos, ¿no? Vamos un poco, digamos, más dinámica de fluidos, ¿no? Hasta ahora era más como dos ríos en paralelo y ahora estamos jugando más a esa baza. Que, por cierto, si me permitís hacer un poquito de publi, quien quiera ver esto en directo con muy buen sonido, este jueves, en 16 toneladas, tenemos el placer de telonear a Pelomono, que es gente de Guadalupe Plata, que vienen al 16 toneladas a presentar su trabajo, y nosotros aprovecharemos también para telonearnos y presentar el nuestro. El próximo jueves, 19 de enero. No, no, este mismo jueves, esta semana. ¿En dos días? Sí, en dos días, sí. No sé cómo cae la fecha. Si es 17, será el 19, sí. Será sí, el 19. Hoy es 17, vale, pues sí. Es el 19. Sí. Bueno, también se ha traído... se ha traído la guitarra. Ha traído aquí una guitarrita. Que está aún, podríamos probar a sacarla de la funda. Vamos allá. E intentar un tema, vamos allá. Venga. El tema que nos va a tocar es la única versión que figura en el EP o en el minidisc, como queramos llamarle. Es el romancero de Durruti, que es un tema de Chicho Sánchez Ferlosio, que es un señor al que recurrimos muchas veces aquí en Radio Malva y al que le tenemos mucho aprecio. Mucho aprecio. Sí, pues este tema lo que fue un poco, de nuevo, lo que comentábamos de la musa de Eva, ¿no? Como la conductora, la provocadora de todo este embolado. Yo le estaba enseñando imágenes de Chicho en el documental de Mientras el cuerpo aguante, que sale él cantando en la plaza del pueblo a los niños con los babis, están ahí los niños que salen de la escuela y está cantando este romancero de Durruti, ¿no? Y Eva me dice, ¿por qué no le pones música? Digo, bueno, pues tal. Entonces le saqué, nada, un ready-made de estos, de pim, pam, pum, con un sello, un cuatro, hago la cara de tu retrato. Le puse música y para el estribillo me inspiré también en, no sé si os acordáis de un grupo que se llamaba Virus de Rebelión, un grupo del País Vasco que tenía una canción que se llamaba, que hablaba de Durruti también. Y entonces hice como una especie de mezcla entre la letra de Chicho, que no tenía música, bueno, es cantado, es como una especie de acapela, y en el estribillo recogí también un poquito, hice un guiño a este grupo Virus de Rebelión que me gustaba mucho en mis mocedades. Pues vamos allá. Por allí viene Durruti con una carta en la mano. No te pone las miserias de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros a decir a los soldados que se salgan del cuartel. Con una división por las tierras de Aragón, con una división, Virus de la Rebelión. Con una división por las tierras de Aragón, con una división, Virus de la Revolución. pues esta canción abre el CD. Recordemos que es un libro CD titulado La Tierra es Plana, de Pequeño Mulo. ¿La Tierra es plana? Tierra es plana, eso dicen. Yo creo que va un poco de paradigmas, ¿no? Hay veces que... El otro día aún había uno en un cumpleaños que me lo discutía, ¿no? Había de que me hablaba de que según la mecánica de fluidos, que yo no acababa de controlar mucho el tema, si la Tierra no fuera plana, el océano se escurriría. Vamos, no sé, todavía hay gente que te rebate con esos argumentos. Sí, yo a ver si podemos traer aquí un día a alguien, porque hay un montón de preguntas, ¿no? Si eso es así, ¿qué ocurriría con esto? Tenemos que ir acabando, no sé si quieres añadir algo más. No, solo agradeceros muchísimo la invitación, es un placer estar aquí conversando con vosotros y acudir a esta casa tan estupenda que es Radio Malva. A vosotros por el trabajo que habéis hecho y en cuanto a los oyentes, en cuanto se revite esto, y a intentar conseguirlo, porque bueno, podéis escucharlo en Bandcamp y por ahí, pero tener el libro delante y escucharlo al mismo tiempo, la verdad es que vale la pena. Muchísimas gracias. Estuvo Alfonso a los cacharros y a la producción y hasta la semana que viene. Te veo detrás del extraperlo, te escondes detrás del general, cristal oscuro tan blindado a atravesar que tus vergüenzas no consiguen ocultar. Te veo danzando entre lamentos, tu mano invisible huele mal. Los guantes blancos de pureza virginal están podridos de avaricia y mezquindad. La tierra es plana y en tus bulos sin igual. Todo se deforma hasta enfermar. Vendes sin ningún rubor. Sueños de gloria. Despertar. A tope de power sin complejos, divide que así tú vencerás. Medias verdades tan infames que dolor, eres espanto blanqueado al por mayor. Payaso psicópata perfecto, la muerte tú siembras al hablar. Escupes bilis y repites sin cesar un mantra de odio que tornar en realidad. La tierra es plana y en tus bulos sin igual. Todo se deforma hasta enfermar. Vendes